Textos bíblicos controversiales. Bueno amigos, ha llegado el momento de comenzar el programa como cada mañana lo hacemos, y el día de hoy, que no sea la excepción, estaremos entrando de lleno entonces a esta segunda parte de los dos testigos de Apocalipsis 2. Apocalipsis 11, 3 y 4, si recordamos, dice más o menos así: ordenaré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos con ropas ásperas. Estos testigos son los dos olivos y los dos candelabros que están en pie delante del Dios de la tierra. Apocalipsis 11, versículos 3 y 4. Ayer estuvimos analizando la interpretación de quiénes son. Si recuerdan, hemos visto acerca de que uno de los dos testigos es representación del don de profecía, el testimonio de Jesucristo, y el otro es la palabra de Dios. También vimos acerca de que estos dos personajes, o estos dos vestidos de cilicio, fueron y predicaron el mensaje dentro de los 1200 días que se menciona en Apocalipsis, 1260 días. Ellos se visten de cilicio porque es un significado, mis amigos y hermanos, acerca de la muerte, de la destrucción, de la tristeza, acerca de estar en pesadumbre, por así decir, por lo que había pasado. Dentro de los 1260 días, tardes y mañanas mencionadas en las profecías, sabemos que es referente a la época de la Edad Oscura, donde la Iglesia Católica estuvo gobernando por tanto tiempo y no permitió que la Iglesia, más bien que la palabra de Dios, llegara a los oídos de la gente. Más que nada se decía lo que ellos pensaban acerca de la palabra de Dios, pero no podían interpretarlo. Estaban escritos en un lenguaje difícil para ellos. Tampoco se permitirían diferentes artes, donde era aprender a leer o a escribir, para que ellos no pudieran leer la Biblia. Estaban en un idioma que era difícil de comprender. Entonces, todo ese tiempo hubo persecución, asesinato, muerte de muchos personajes que trataron de predicar el Evangelio. También no se les permitió hablar acerca de ello. Y es por eso que entre que comenzó el gobierno del sistema papal hasta el momento en que Martín Lutero los liberó con la reforma cristiana, se pasaron 1260 años, que es precisamente la representación mencionada en Apocalipsis 11 y en muchas otras cosas. Es por eso que estos dos testigos, representaciones, lo que comentábamos ayer, representaciones de la palabra de Dios, uno, y el otro testigo, el testimonio de Jesucristo, que era la profecía, fueron callados, o fueron de alguna manera, como dice el versículo, vestidos de cilicio, porque hubo mucha gente muerta por la palabra de Dios y el don de profecía. 1260 días, que fueron años, mis amigos. Estos dos testigos, ayer mencionamos que eran una sola cosa, por ello de los dos candelabros que estaban en pie, mencionada en el libro de Zacarías. Algo, Zacarías capítulo 4, algo que nos ayuda a comprender mejor el capítulo 11 de Apocalipsis. Pero esto ya lo vimos el día de ayer, mis amigos. En resumen, más o menos fue lo que hablamos. La representación de los dos candelabros es que los dos son uno solo y los dos se dedican a una sola cosa. Es como si fueran, de alguna forma, fueran gemelos. Y los dos se dedican a lo mismo, que es la predicación de Cristo y la venida de Jesús prontamente. Para eso es la representación de los dos candelabros, y los olivos es el aceite, el Espíritu Santo que sale y llena las lámparas, mis amigos y hermanos. El Espíritu Santo, que es recipiente de esto, más bien el Espíritu Santo es el aceite, y esta es la palabra de Dios que recibe, mis amigos y hermanos. No sé si me expliqué, me hice un poco bolas, pero es acerca de que la lámpara, el olivo, es representación del Espíritu Santo, y la lámpara son los dos testigos que reciben el Espíritu Santo para predicar el Evangelio. Eso es lo que más o menos nos quiere decir. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de los dos testigos mencionados en Apocalipsis 11, pero en el versículo 6. Allí, Apocalipsis 11:6 retrata a los dos testigos con la autoridad de los profetas más grandes del Antiguo Testamento. Ayer mencionamos que eran Moisés y Elías. Una representación, mis amigos y hermanos, acerca de estos dos grandes hombres, porque tenían autoridad, porque hablaban de la palabra de Dios, porque ellos dos profecía, daban profecías de lo que iba a suceder, pero destrucción para los impíos. Una autoridad que les daba para poder convertir, por ejemplo, en el caso de Moisés, el agua en sangre y para herir la tierra con una plaga. Esto es lo que decía, y en el caso de Elías, que no permitiría que lloviera fuego, que lloviera agua del cielo por mucho tiempo. Cosas y atrocidades que pasarían en los últimos días, pero sobre los impíos. Y esto, mi amigo, mi hermano, es una representación de que la autoridad de estos dos testigos es muy fuerte y necesaria, pero esto sucede en la época actual. Esto es acerca de los vestidos de cilicio, porque trae una destrucción para entonces al pueblo de la actualidad. Nosotros queremos escuchar la palabra de Dios, no la damos. Estamos vacíos, y por más que la palabra de Dios está con nosotros, nosotros no la predicamos. En lugar de estar en nosotros dentro, practicando la iglesia, llevando el mensaje, yendo a la iglesia en día de culto, no vamos, nos quedamos en casa, o vamos el sábado solamente al mediodía. Esto es una parte de que la autoridad está muerta, y eso es lo que vamos a hablar en un momento más, que es la muerte de los testigos. Apocalipsis capítulo 11, versículo 7. Apocalipsis 11:7. En este versículo se declara que cuando los dos testigos hayan acabado su testimonio, en otras palabras, cuando el periodo de los 1260 días en que se profetizaron está acercándose, entonces el fin. Y allí, mis amigos, cuando se está acercando el tiempo del fin, la bestia que sube del abismo los ataca, los vence y los mata. Así de fácil, mis amigos, la bestia que sube del abismo, mencionado en Apocalipsis 17:8, los ataca, los vence y los mata. Y a la luz del versículo 5, esto es un acontecimiento asombroso, porque el versículo 5 declara que cualquiera que mate a los dos testigos debe morir con fuego que sale de la boca de ellos. Es decir, será juzgado por la palabra de Dios. Este desenlace es de hecho lo que Apocalipsis capítulo 20, versículos del 7 al 15, muestran que va a suceder con quienes dañen a los dos testigos. Quienes dañen a los dos testigos. ¿Quiénes crees tú que son la bestia de Apocalipsis? Aquella bestia que sube y los mata, mis queridos amigos y hermanos. Obviamente hay uno solo que lo está haciendo, pero que usa otros medios para poder destruir a los dos testigos, la palabra de Dios y el espíritu de profecía o el testimonio de Jesucristo. Él es Satanás y todos los impíos que serán consumidos en el lago de fuego después de enfrentar el tribunal de justicia delante del gran trono blanco. Del trono de nuestro Dios. Así es, el enemigo de Dios, sus ángeles y también todos los impíos que trataron de asesinar a estos dos testigos recibirán entonces su pago en los últimos días, en el momento en que Dios Jesucristo venga a juzgar a las naciones y le dé el pago a cada uno conforme a sus atribuciones en este mundo, conforme a lo que hicieron. Ahí está la importancia, mis amigos y hermanos, de lo que dice esta profecía acerca de estos dos testigos. Bueno, pasando al versículo 8 de Apocalipsis 11, dice que el cadáver, singular en griego por cierto, de los dos cadáveres que debían de haber yacido en la plaza de la gran ciudad, que figuramente, si tú lees bien en este versículo, nos dice que los dos cadáveres, que el cadáver que yace en la plaza de la gran ciudad, que es llamada Sodoma y Egipto, donde también, mis amigos y hermanos, el Señor fue crucificado. Hay dos ciudades en Apocalipsis. Número uno, la gran ciudad y la santa ciudad. Número uno, la gran ciudad, y número dos, la santa ciudad. La primera, mi amigo, mi hermano, o sea, la gran ciudad, está descrita como la gran ramera. Mientras que la última, que es la santa ciudad, está representada como la esposa del cordero. Así es, la gran ciudad es la gran ramera y la santa ciudad es la esposa del cordero. ¿Saben quiénes son, no, mis amigos y hermanos? ¿Cuáles son entonces? Un número uno. La primera es la que va a destruir, la gran ramera, la que se combina con muchas religiones y por eso se llama la gran ramera. Y entonces estos tratan de asesinar y destruir a los dos testigos. La segunda ciudad es la esposa del cordero, la iglesia que se mantiene firme hasta los últimos días. Por eso, la primera generalmente es llamada Babilonia, la gran ramera, mientras que la última es denominada la Nueva Jerusalén, la Santa Ciudad de Dios. En la primera, de la gran ramera, la gran ramera, la que es Babilonia, mis queridos amigos, es una referencia en Apocalipsis a la gran ciudad figurativa que se le denomina como a la vez Sodoma y Egipto. La gran ramera es la que se le domina también en Apocalipsis como Sodoma y Egipto. Sodoma era notoria por su gran prosperidad en la época antigua. Desenfreno, arrogancia, perversidad, inmoralidad, indiferencia, e inhospitalidad. Todo esto es lo que tenía Sodoma, mis queridos amigos. Ya esto lo describe Ezequiel 16:49, Ezequiel 2 de Pedro 2 del 6 al 8 y Judas versículo 7. Egipto entonces era notorio por su tiranía, arrogancia, opresión, negación del Dios del cielo y la adoración de muchas cosas creadas menos al verdadero Dios, nuestro Señor Dios creador del universo. Ellos adoraban a todo lo que fuera creado, lo que pudieran ver, por todo lo que tuviera que ver con alguna imagen o alguna otra situación, mis queridos amigos, pero no adoraban al verdadero Dios, aquel que no necesitaba imagen, que no era creado, sino estaba en los cielos. Por eso, mis amigos, esto es representado incluyendo cuando ellos trataban de adorar al mismo faraón. En el versículo, en Éxodo 5:12, así lo dice, Jeremías 43:12, Ezequiel 27, Joel 3:9, Miqueas 6:4, todas estas citas bíblicas nos dicen cómo Egipto era tirano, era arrogante, se negaba a Dios siempre y le gustaba adorar a solo imágenes y nunca al Dios verdadero. Por eso la gran ciudad en esta rebelión, mis amigos, contra Dios, que oprime a sus testigos. Y en esta idea entonces los testigos son matados y encarnecidos, asesinados por completo en este momento. Por eso, al ver acerca de estos dos testigos, nos demuestran entonces, mis queridos amigos y hermanos, acerca de quiénes son verdaderamente los dos testigos que se dedican a predicar el evangelio en este planeta, en este mundo. Y también, quiénes son aquellos que lo tratan de asesinar o de matar. Acabamos de ver la representación exacta de las naciones, como fue Egipto, y en el caso de Babilonia, la ramera, que es representación de Sodoma y Gomorra y Egipto. Los dos, una por un lado, como ya mencionamos, porque era porque tenía mucha perversidad y era fructífera, tenía muchas cosas, no daba hospitalidad absolutamente a nadie, asesinaban a todo aquel que llegaba, que era extranjero a su tierra, y hacían cualquier tipo de perversión. Y Egipto porque era guerrero, porque peleaba, porque no aceptaba a Dios verdadero, siempre se negaba a él y adoraba a puros dioses que no pertenecían. Ellos dos dedicaron, o esta siendo una sola, por así decirlo, que es la ramera, la ciudad de Babilonia, se dedicaban a destruir y asesinar a todos aquellos que adoraran al Dios verdadero. Una representación, queridos amigos y hermanos, que nos enseña que Dios está con nosotros en todo momento. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo no pasamos ningún problema, cuando tú y yo nos sentimos que estamos tranquilos sin ninguna otra actividad, esto nos enseña, querido amigo, que realmente Dios está a tu lado, porque ninguna de esas atrocidades que sufrieron estas grandes naciones nos ha llegado o nos ha tocado. Si sí, hemos tenido accidentes, sí, hemos tenido problemas económicos, sí, hemos pasado días que no hemos comido porque nos falta una u otra cosa, pero sin duda que no has vivido las atrocidades que tienen estas dos grandes ciudades, al grado de asesinar a los dos testigos principales de las profecías apocalípticas. La palabra de Dios y el don de profecía. Ninguno de nosotros ha podido vivir o ver ese tipo de cosas. ¿O sí? ¿Acaso en tu iglesia o en tu vida personal has visto cómo la palabra de Dios muere en tu vida? ¿O has visto cómo desaparece el don de profecía, el testimonio de Jesucristo? ¿Ha pasado que en tu vida no has podido comprender bien la palabra de Dios y lo has dejado a un lado por seguir las banalidades del mundo? ¿O acaso no has querido estudiar ni una gota del don de profecía que está a través de la palabra de Dios o a través de los escritos que tenemos nosotros el privilegio de tener de Elena G. de White? Todo eso nos ayuda a acercarnos a Dios, tanto como la palabra de Dios, como los escritos del don de profecía. Escuchemos este canto también a cargo de los Heraldos del Rey. Hace años escuché que Jesús volverá a serte con gozo esa verdad. La esperanza firme está, pues ahora bien yo sé que mi Cristo muy pronto volverá. Todo proclama con poder las señales anuncian. Atención, la vista levantar, la redención muy cerca ya está. Odio guerra por doquier, violencia y maldad, no dudemos más, vendrá el buen Señor. Su promesa cumplirá, por sus hijos volverá, si confiar pronto nuestro Rey vendrá. Todo proclama con poder la Señor. Vamos a irnos ya entonces a ir comentando la parte final. Como te habíamos dicho, estos dos personajes o estos dos testigos de Apocalipsis 11 habían sido muertos. por la gran ciudad de rebelión, como ya te habíamos mencionado, por aquellos que nosotros tratamos de seguir practicando la vida mundana, en lugar de practicar y escuchar, tratamos de asesinar, o más bien terminamos asesinando a los dos testigos de Apocalipsis 11 en el tiempo del fin. Pero, mis amigos, sucede algo importante. Existe la resurrección de estos dos testigos. La resurrección de estos dos testigos. Al decir que la gran ciudad, mis amigos, donde también nuestro Señor fue crucificado, el texto, al decir que la gran ciudad está donde también nuestro Señor fue crucificado, este texto está diciendo que los dos testigos siguen a su Señor en la muerte, así como lo hicieron en la vida. Esto, mis hermanos, se esfuerza en que el resto de todo el pasaje que señala otras formas en las cuales los dos testigos siguen las pisadas de su Señor, el testigo fiel y verdadero, son entonces despreciados por el mundo en la muerte, así como lo menciona Apocalipsis 11, 9 y 10. Son despreciados los dos testigos que siguen las pisadas del testigo fiel y verdadero. ¿Quién es? Jesucristo, nuestro Señor Jesús. Por eso después ellos son resucitados después de 3 días y medio y son honrados por Dios mientras el mundo observa asombrado, según el versículo 11. De Apocalipsis 11. Allí es cuando dice que asciende al cielo en una nube y son glorificados delante de sus enemigos, según el versículo 12, mis amigos, el versículo 12. Entonces un gran terremoto acompaña su resurrección y sus enemigos se aterrorizan en tanto Dios es glorificado por todos estos acontecimientos, según el versículo 13. Históricamente, mis amigos y hermanos, la muerte y resurrección de estos dos testigos, que ya dijimos quiénes son, se cumplieron cuando, durante la Revolución Francesa, el ateísmo alcanzó su apogeo y la religión fue abolida el 10 de noviembre de 1793. Allí es donde se cumple, mis queridos amigos, simbólicamente o históricamente, la muerte y resurrección de estos dos testigos que fue durante la Revolución Francesa. En la Revolución Francesa, según la historia universal, el ateísmo entonces era lo que tenía en todo su apogeo. La religión no existía. Entonces fue abolida y el 10 de noviembre de 1793 lo quitaron. Y por 3 años y medio, y te recuerdo tal cual lo dice la historia universal, por 3 años y medio después, el gobierno francés derogó toda restricción contra las prácticas religiosas, porque ellos habían quitado, no podía nadie practicar ninguna religión porque eran ateos, lo habían quitado. Pero eso duró solamente 3 años y medio. Por eso el 17 de junio de 1797, y te repito, 17 de junio de 1797, el gobierno francés derogó, quitó, hizo a un lado las restricciones contra la práctica de la religión. Y al comienzo del siglo XIX, entonces se establecieron varias sociedades bíblicas nacionales allá en Francia y en todo el mundo. Como ya lo hemos comentado en algunos otros programas de textos bíblicos controversiales. Por eso, mis amigos y hermanos, allí nosotros nos damos cuenta que la resurrección y la muerte mencionada en estos versículos 11, 12 y 13 están representados en esta parte de la historia universal, cuando eso todavía sucede y vendrá en el momento de que Cristo venga por segunda vez a la tierra. Pero aquí está más que claro la representación de estos dos testigos en su muerte y resurrección. Como conclusión, podemos llegar entonces que los dos testigos representan la palabra escrita de Dios, es decir, la palabra de Dios, como te lo hemos estado mencionando a lo largo de estos dos programas, y también el testimonio de Jesucristo, como ya te lo dijimos, el don de profecía. También, como ya lo mencionó nuestra hermanita, es representación del Antiguo Testamento con lo que acabamos de explicar, y también representación del Nuevo Testamento de la palabra de Dios. Son los dos testigos que Cristo dejó mediante su Espíritu Santo cuando Él se fue a los cielos. Se les describe a estos dos testigos como profetas que son matados por causa de su recto testimonio, así como ocurrió con Cristo Jesús, pero siguen sus pisadas al resucitar, al ascender al cielo en una nube y ser glorificados delante de sus enemigos. La indiferencia parece ser que todo pasa en este mundo, pero mis amigos y hermanos, los testigos de Cristo como Juan y sus hermanos son los que llevan el mensaje a todo el mundo. Entonces dan la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. También debemos esperar, mis hermanos, que se comparta la experiencia de Cristo en nuestra vida personal y en aquellos que crean en Cristo Jesús, incluyendo el martirio por causa de su testimonio, así como la resurrección de Cristo y su ascensión al cielo y la glorificación delante de todos sus enemigos. Mencionado así en Apocalipsis 1, 2, Apocalipsis 12, 11 y 17, Apocalipsis 14 y 12, Apocalipsis 20, 4 y Apocalipsis 22, 8. Todos estos, mis amigos y hermanos, son versículos donde mencionan que son glorificados, que debemos de predicar el Evangelio, sobre todo que vivamos en nuestro corazón el martirio por el testimonio de estos dos testigos, la resurrección y la ascensión al cielo de nuestro Señor Jesucristo y su glorificación delante de todos sus enemigos. Escuchemos esta hermosa alabanza titulada Cristo, nombre glorioso. En medio de esta hermosa alabanza estaremos entonces haciendo la oración final. Querido Padre que estás en las alturas de los cielos, alabado, glorificado sea tu nombre. Padre bendito, gracias te damos porque nos das la oportunidad de poder comentar acerca de esta profecía tan interesante, pero también tan difícil de comprender. Ayúdanos, oh Padre, para poder de alguna manera ponerlo en práctica en nuestro diario vivir. Que de alguna forma, Señor, nos podamos consagrar más a ti y sentirnos gozosos de servirte a ti como nuestro Dios único y verdadero. Mora en nuestro corazón y permite que cada mañana, Señor, podamos sentirnos gozosos. Ayúdanos a aprender lo que estos dos testigos pueden hacer en nuestra vida. Que no los asesinemos, que no los alejemos de nuestra vida, sino al contrario, Padre, esto nos ayude a ser más fieles a ti y de alguna manera que, Señor, nos sintamos gozosos de servir a nuestro único Dios verdadero. Cuida a cada uno de los oyentes, tú sabes quiénes son, dónde están, cómo se llaman, qué necesidades tienen y, Señor, ayúdales a que en este día viernes se sientan gozosos de servirte a ti, nuestro Dios verdadero y santo. Acompáñanos pues en esta mañana, lo suplicamos, no porque tengamos algún mérito, sino en el nombre glorioso y santo de aquel que dio su vida en la cruz del Calvario, en el sagrado nombre de Cristo Jesús, lo suplicamos. Amén. Mi Redentor, Cristo.